las raíces guaraní, al cual pertenecemos, y Corrientes tiene raíces guaraní, y acá estamos nosotras en representación de las raíces guaraní. Bueno, yo voy a leer algo en guaraní, que después igualmente le voy a leer en español para que se pueda entender. Uñá guaraní. Uñá guaraní, umá, ara oikoa ka'aire, okurajei, oyeroky, yanga, obebe, uraicha. Uñá arasatí, oyeguajaba, uotí, potiranga, omee, aujebete, oyeikobe. Yanderú, o me he hecho petia guasú, bebuní, japeneí corazón, parete, ire, uy, jaiñe, o se caui, ja ambue, guaina, ja un comentario de hoy, o ve, jamás, sazome, o niera y rope, está, ua, de fuera, para paz. La mujer guaraní de tiempos antiguos vivía en el monte, cantaba, danzaba, su espíritu volaba como un ave. En los días claros se la reconocía por su figura de flor abierta. Ella ofrecía gratitud por nuestra existencia. Nuestro padre le dio un suave perfume, un corazón fuerte, sabiduría y palabra. Salió del monte y se transformó en huayna. Se le encomendó vivir en libertad, luchar contra los invasores y transmitir la lengua guaraní. También luchar desde la memoria de nuestras ancestras. Rosa Guarú, madre del general San Martín. Luisa Tirapiré, esposa de Andrés Guasularí. Francisca Guarí, Isabel Curací, Gregoria Tufaúl, Andrea Cuchuá, Mercedes Areyú, Marcela Guadalí. La mujer guaraní es símbolo del vínculo con el universo. Sin la mujer no existiría el pueblo guaraní. Y a seguir habitando el territorio que nos dio nacer. Con dolor y resistencia, poniendo nuestro cuerpo en lucha mientras cuidábamos de los nuestros, acorralado por sangre y saqueos de nuestros recursos, niñez y de nuestras mujeres. Tuvimos que convertirnos en huayna para sobrevivir, siguiendo el legado de compartir el mensaje de que la tierra sin mal, el Uyumaraen, es una utopía en el futuro a conseguir, con independencia, soberanía, libertad y fuera del yugo del sistema capitalista, los imperios y los patriarcados. Nos convocamos hoy acá, nosotros, Oré, Japendé, ¿para qué? Para luchar y reivindicar y recordar siempre que siempre estuvimos acá. Oreo y Mauibe, Loico Ape, Jaro y Meguaterí. Estuvimos y vamos a seguir estando. La sangre guaraní, la mujer guaraní, el idioma guaraní, la cultura, la idiosincrasia. Le quiero contar que lo que hicimos recién es un rito sagrado que se hacía antes en las comunidades y que se siguen haciendo las que aún permanecen, que es sahumar, transmitir, elevarla en el humo sagrado a través de las energías, las bendiciones, los pedidos para que se eleve y así reciban cada uno de ustedes, mis hermanas. Misión de Jopá, Cuñá, Oguataba, Cueco, Udre. Venimos hoy a reivindicar el valor de la mujer indígena, como dicen, de la mujer guaraní. de mi hermana guaraní que transitó, que sigue transitando esta tierra, este territorio que nos pertenece, que es nuestro, que lo habitamos, que lo producimos y en el cual tenemos que volver. Aguillebete, enterobetepe. Gracias a todos.